¿Qué está pasando, gente? Bienvenidos a Nivel Escondido 338. Yo soy Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa. Y hoy me acompaña el empresario de las cadenas, Alex Nation. ¿Qué hay, papo? ¿Qué está pasando, brother? Saludos y saludos a toda nuestra audiencia. Y sí, quería como informarles que tengo un part-time en una fábrica de cadenas. O sea, estoy fabricando cadenas stainless steel, cadenas en aluminio, cadenas en cobre. ¡Goldfield! Y en Goldfield. Goldfield 500, para que te dure por lo menos 3 baños. Y no te pongan las muñecas verdes. Dicen que te están tumbando más caras que los almacenes de Amazon, loco. Chacho, no, esto ha sido una cosa, unas órdenes. Ya tengo mercancía en Wish, así que puedes pasar por Wish. Las cadenas de 14 ya están en especial. La mala. Papi, por Wish. De hecho, está jugando abusivamente Astral Chain, por eso la presentación. Claro, sí. De hoy, pero más detalles sobre eso en qué es la que, ¿verdad? Eso es así. Ya, yeah, pues gente, aparte de estar contento de estar con ustedes una semana más, tenemos que tocar eso de que oficialmente llegan los esports a las Olimpiadas. Estoy hablando de que esta pasada semana se anunció que para Tokio 2020, como una movida bastante sorpresiva, habían anunciado, sí, que iban a incorporar videojuegos, bla, bla, bla, pero no habían dicho cuáles eran. Muchachos, y salieron con la tremenda noticia de que son nada más y nada menos Street Fighter y Rocket League. ¡Wow! ¡Qué dos juegazos para incorporar a el mundo del olimpismo! ¡Válgame, mano! ¿Esto tendrá alguna consecuencia para los esports, Nation? ¿Qué opinión te merece este asuntito? Pues fíjate, yo lo veo súper brutal. Para, ¿verdad? Para la comunidad de video games en general a nivel mundial. Yo entiendo que este tipo de movimiento no debe afectar lo que es el, y podemos llamarlo así, de industria o negocio de los esports, porque ya básicamente esports es un negocio. O sea, es un evento lucrativo y es un evento que genera mucho dinero, sea el lugar donde sea que se lleve a cabo. Y, o sea, yo entiendo que esta movida no va a afectar, al contrario. Yo creo que va a impulsar aún más, ¿verdad?, los ojos del mundo hacia lo que son los eventos de esports. Y aquí es que muchos países pueden darse a conocerle que también tienen excelentes jugadores de esports. Lo único que, obviamente, aquí los jugadores, ¿verdad?, que se han escogido para representar a sus países, probablemente saben que no van a ir detrás de una ganancia monetaria, sino básicamente van a ir detrás del orgullo patrio, de decir, mira, nosotros somos el mejor país de esports a nivel olímpico del planeta, tú sabes. Y estos simplemente son plataformas para seguir impulsando este creciente negocio y creciente ámbito, ¿verdad?, de lo que son los esports. A mí me parece fenomenal. O sea, por lo menos, yo sé que la mayoría de nosotros los gamers, la mayoría, puedo decir, no vemos las Olimpiadas, o sea, no nos importa las Olimpiadas. Yo las veo, porque a mí me gusta el deporte, pero obviamente somos una segregación de grupo muy, muy selectiva, porque yo sé que la mayoría no siguen los deportes, no les gusta el baloncesto, ni la pelota, ni mucho menos deportes de olimpismo, que hay deportes ahí que nunca ni los has escuchado. Pero por lo menos, al incorporar los esports, pues da una razón más para que los ojos de las comunidades gamers estén en las Olimpiadas. O sea, y apoyando a sus jugadores de esports favoritos y obviamente apoyando a su país. O sea, como cualquier otro ciudadano que apoya a su país en cualquier evento internacional. O sea, ya a mí me encanta la idea de que estén ahí envueltos en todo esto. Definitivamente, mano, acá esto está cada vez ganando más adeptos, más apoyo. De la comunidad en general, así es como lo veo yo, ¿no? Más trendy, ¿no? Más público, menos niche, es lo que lo más que en la boca decir de todo el mundo. Sí, y en efecto, son unos movimientos interesantes los que se están dando alrededor de todo lo que son los esports. Para que tengan una idea, no puedo, ¿verdad?, por razones legales, compartir absolutamente todo, palabra por palabra, un email en el trabajo que estuvo circulando hace 2 semanas, pero estaban pidiendo básicamente maestros certificados interesados para comenzar a correr lo que son los esports dentro de mi distrito escolar. Wow. Entonces, sería pues básicamente un trabajo de coach estarías cobrando el estipendio de coach, estarías a cargo de un número de estudiantes, no especificaron juego. O sea, esto está literalmente naciendo ahora. Pero obviamente, si se fijan en los dos juegos que surgen a modo, ¿verdad?, de interés olímpico, está Rocket League ahí, mano. O sea, Rocket League es un juego que definitivamente se presta para el buen desarrollo, ¿verdad?, de una sana competencia, grandes y chicos. Sí hay violencia, sí hay rage cuando fallas un gol o whatever, pero no es lo mismo que tirar, ah, sí, vamos a tener aquí un torneo de Call of Duty, ¿me entiendes? Uh-huh. Al igual que tal vez como lo que, pues, probablemente comience a surgir en las escuelas, el mismo juego de League of Legends, por ejemplo, que es sumamente popular en las universidades, y tienen sus equipos, ¿no? No es tampoco un Mega Mayhem a lo Gears of War, tampoco. ¿Verdad? Quiero extrapolar ambos ejemplos. Pero es algo que está comenzando. Yo, obviamente, mano, al ver Rocket League ahí en las Olimpiadas, me viene a la mente el hecho de que ese caster, amigo de la Horda Bacalá y parte de la Horda Bacalá, Chamaco 09, quién sabe y termine narrando un Rocket League olímpico. Wow. ¡Ea Cristo! Ahí vienen, Chamaco, para Tokio 2020. Yo voto por eso. Yo secundo la moción. ¿Y qué pongo una maleta? Yo soy chiquito. De los de nivel escondido, soy más pequeño. Sí, mano, tienes suerte. Los demás estamos... Bueno, Gato es mediano, pero G-Match está... Así que, gente, con esa nos vamos a comenzar el podcast que tenemos por ustedes esta semana, empaquetado de mucha información y de diversión acá en Nivel Escondido 338. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Vamos entonces a pasar con las noticias. Alex, ¿qué tienes por ahí, brother? Pues, mano, ¿qué tengo por aquí? Pues, gente, para los fanáticos de Netflix y para los que están ansiosamente esperando la serie The Witcher, ¿verdad? Una serie de fantasía que muchos, pues, obviamente, escuchan el nombre y lo primero que le viene a la mente es la serie de los videojuegos. Pues sepan que la misma, ¿verdad?, cuando se anunció que estaba en producción, no había una fecha estimada de cuando esta serie iba a estar llegando al servicio de streaming de Netflix. Pues tan reciente como esta semana, se liqueó un aparente post de Netflix indicando cuántos días faltaban para el estreno de varias series que están en producción, incluyendo The Witcher. Rápidamente, muchos medios, ¿verdad?, informativos, de gaming, de movie sites, de series y cosas, rápidamente capturaron esta imagen. ¿Por qué? Porque una vez esta imagen salió, Netflix inmediatamente la borró de la internet. Pero como dije, muchos sites, pues, lograron snipear esta imagen. Hicieron un conteo a partir de la fecha de cuando tiraron el post a los días que decía que faltaba para la premiere, en particular The Witcher. Y se estimó que estará llegando. Esto es basado en la imagen, ¿verdad? Pues esto podría cambiar. Pero según el estimado de conteo de días, estará llegando el 17 de diciembre al servicio de Netflix. Ahora mismo, The Witcher es una serie bien esperada, tanto por los fans de los videojuegos como por los fans de las novelas. Y siempre hay que, obviamente, aprovechar y recalcar que han sido bien enfáticos y bien claros de que esta serie no tiene que ver nada con los videojuegos. O sea, no, esto no es una serie basada en el videojuego. O sea, básicamente eso es una serie basada en las novelas originales de Andrzej Sapkowski. No sé si lo dije bien, pero whatever, me corrigen en los comments. Entiendo que me quedó bastante bien. Pasa con ficha, yeah. Pasa con ficha. La cuestión es que estos libros, esta serie de novelas de Witcher, también abrieron paso y son las que se basan los juegos de video. Pero, again, la serie está basada en las novelas. Puede que haya algún elemento que usted se familiarice que vio en los videojuegos, pero vuelvo y repito, la serie no está basada en los juegos de video. Esto también, pues, fue una serie que a principio, cuando se anunció y de verdad se estuvo informando quién iba a ser el actor principal, también hubo como que cierto revuelo de las comunidades, como que, ¿por qué este actor está hablando de Henry Cavill? También conocido como su rol de Superman, ¿verdad? En el DC Cinematic Universe. Y todo el mundo como que, y pues cuando se anunció que iba a protagonizar el papel principal de Geralt, que es el personaje, ¿verdad?, central de estas novelas, pues todo el mundo como que, no lo veo, no sé. Hasta que no fue entonces, empezaron a surgir imágenes de producción, de él vestido, y la gente como que, Empezó como que embrace, como que aceptar, como que contra. Sí, ya como que estoy viendo un poquito mejor su rol como Geralt en la serie. Y no fue hasta que entonces Netflix lanzó el teaser oficial de la serie, que en mi opinión se ve muy bien, ¿verdad? Enseña lo que va a ser esta serie. La misma pinta, bien, bien interesante. Y obviamente esperemos que sí, porque ya para esa fecha, para ese release de esta serie, y si es ese día, obviamente ya para ese mes de diciembre va a estar en fuerte competencia contra el otro servicio de streaming, que es Disney Plus. So Netflix pues tiene que tirar también sus cañones, tiene que mantener a su audiencia la cautiva con su contenido, porque obviamente pues van a ser dos titanes que van a estar ahí en el cuadrilátero del streaming wars. Así que ya, pero vamos a ver si esto se acierta. 17 de diciembre es la fecha estimada ahora mismo que se espera que esté llegando esta serie, basado en esta imagen que se liqueó por accidente. ¿Digo yo por accidente? Veremos a ver. Higgity, papi, higgity. Yes, sir. Mucha gente esperando esta serie, como bien dijiste, esas pelucas al principio estaban como que mal ubicadas, esa pega se le escurría debajo así de la patilla, pero ya está pasando con ficha un montón de cosas. De verdad que ese trailer que estuvo corriendo por ahí mete las cabras. Y pues, hermano, está en Netflix. Netflix todavía mantiene su posición cómoda, toda vez que todavía no ha estrenado Disney Plus. Uh-huh. Así que tiene que ir tirando cartuchos. Y yo creo que eso no fue tanto unexpected leak, nah. Tú sabes, ahí hubo mano negra. Mano criminal. Sí, así que obligado que sí, gente. Yes, sir. Pero, precisamente, hablando de estos servicios de streaming, Disney Plus no se queda atrás. Y es que gracias a un free trial de servicio de Disney Plus, específicamente en Netherlands, se sospecha que el servicio va a contar con series animadas clásicas de los superhéroes de Marvel. En este trial, los usuarios pudieron disfrutar de las series completas de X-Men de 1992, de Spider-Man del 94, de Spider-Woman del 79, de la serie de Spider-Man también del 81, y de Spider-Man and His Amazing Friends, de Iron Man del 94, de Fantastic Four también del 94, y de igual del 94, Incredible Hulk, Silver Surfer y Spider-Man Unlimited. Wow. Esto, again, es simplemente una mera especulación. Disney no se ha expresado al respecto ni ha oficializado. Como vi gente por ahí en las redes sociales tirando, no, que es oficial, que van a estar, no es oficial todavía. Podríamos decir que es casi oficial, pero Disney no se ha expresado al respecto, al menos al momento de esta grabación. Uh-huh. Pero sí dieron a conocer que se disponen a publicar series de ellos como tal, tales como DuckTales, Tailspin, Darkwing Duck, Chip and Dale Rescue Rangers y Gargoyles. Oh, esas sí van a estar disponibles en el servicio, entre muchas más. Así que la especulación crece, ¿verdad?, con la cercanía del estreno de Disney Plus, que ya está a la vuelta de la esquina, compay. Ay, bien. Mano, qué chulería. Y si eso es así, que todas estas series van a estar ahí, es un palo. Uh-huh. Es tremendo palo. Esta serie, yo recuerdo, particularmente la de X-Men, estuve a ley de nada de comprármela en Best Buy, creo que fue. Todavía estaba en Puerto Rico cuando eso. Sacaron una edición en Blu-ray de colección y qué sé yo qué. Yo por poquito me lo compré. Ah, no voy a comprar nada. Siempre la dejé, no me gustaba el precio, no me era muy muy llamativo, creo que estaba bastante carita al momento y también para mi budget, así que yo dije, no, pero que la pongan ahí, baby. Uf. Total, que eso uno lo repasa una vez y después no lo vuelve a ver. Exacto, pero son excelentes para tenerlas en el background, una haciendo alguna cosita en la casa, las pones ahí de background, chacho. Eran buenas, eran una serie buena, lo que era X-Men del 92, Fantastic Four también era buenísima, y Spider-Man, uff. Silver Surfer, regular. Spider-Man Unlimited, yo creo que maybe uno que otro episodio llegué a ver esto, pero ya, mano, que si tanto esa serie, y con Spider-Woman del 79, me da que pensar si van a traer a los Fantásticos 4 que ponían en el Canal 4. Como a las 5 de la mañana, ¿tú te acuerdas de eso? Diablo, muchacho de Dios. Eso eran del 60. Sí, una cosa bien absurda, pero ya, lo cabía. Pero eran nice, sí. A mí me gustaban, déjame decirte. Se dejaban ver. Yo no sé si era la esencia de... ¿Cómo es? Que se dejaban ver en esa época, tú sabes, a falta de pan galleta, pero uno se lo gozaba. sí, me gustaba así. Y obviamente la serie de Disney, mano, con esas series de los late 80s, early 90s, uh-huh. Uno creció con todo eso, las gárgolas, mano, qué serie más brutal. Hasta los episodios más viajosos eran buenos. Gárgolas se le puede dar un binge watch bien chévere. Yes, sir. Sí, yes, sir. Esa es la que hay con Disney Plus. Nice. De todas esas, obviamente, X-Men 92 es un símbolo de la cultura geek pop de esa generación. Y me trae muchos recuerdos porque, obviamente, en esa época yo estaba bien, pero que bien envuelto en la colección y compra de comic books. Yo coleccionaba tarjetas de X-Men y más, te daba la serie animada, y para mí eso era lo más grande, tú sabes, ver esa serie animada de los X-Men. Me encantaban algunos de los juegos que se dieron para las consolas en ese entonces. So, de verdad que GG, mano, ojalá y toda esta especulación pues sea cierta en cuanto a estas series clásicas, de que va a ser una buena adquisición en el servicio. Y con esa serie de Marvel, Toy Biz hizo el agosto de la vida. O sea, Toy Biz es la línea de juguetes que tenía entonces la licencia para las figuras de X-Men, de Spider-Man, de Iron Man, de Fantastic Four, de Silver Surfer. Todas esas figuras eran ellos los que tenían ese contratito. Y específicamente de X-Men y de Spider-Man. Habían tantas y tantas y tantas variaciones que era ridículo. Uh-huh. Yo creo que de Wolverine nada más, habían así a vuelo de pájaro, habían como 7 modelos. Estaba Wolverine con el color original, estaba Wolverine que en ese tiempo hicieron la transición al traje amarillo y azul. Antes era brown y amarillo. Sí. Pues estaban esos dos, ¿verdad? Estaban esos dos otra vez, pero con Wolverine sin máscara. Estaba uno que tenía las garras retráctiles. Estaba Weapon X. Estaba Wolverine con las misiones especiales, que era todo vestido de negro. Y era como un traje que tenía múltiples espadas y navajas. Y tú la enganchabas con unas piezas que tenía el traje que le sobresalía. Había un Wolverine que era de civil. O sea, que tenía la chaqueta y el mahón. Mano, eran un montón, y también con garras retráctiles. Eso es con Wolverine nada más. Estaba Gambit, estaba Archangel, mano, que tenía las alas de metal. Uh-huh. No el Archangel, el otro, las alas de ángel. No el Tecato de la película, de X-Men 3. Era una cosa salvaje. De Spider-Man habían figuras que si Spider-Man con la mano para el frente, con la mano para atrás, con chupones, con backpack. Sin máscara también, Peter Parker con una camarita. Era, te digo, era el negocio redondo de la vida. Con ver estos dibujos animados, obviamente, vendían que se acabó. No recuerdo si venían vehículos. Yo creo que no. Ellos se enfocaron en sacar figuras como tal. Que me corrijan, ¿verdad? Los muchachos que siempre nos escuchan. Pero yo no recuerdo, no preciso. Si habían vehículos como tal en esa línea. Tienen que haber maybe uno o dos, pero así como tal no preciso vehículos grandes o playsets grandes. O sea, estilo Castillo de Grayskull o whatever, eso no venía para efectos de esta serie. Pero esa es la que hay, brother, esa es la que hay. Nice. Pues súper interesante eso, man. Bueno, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y esta noticia, pues, vamos ahora a bajar a el mundo de los videojuegos. Ustedes saben, ¿verdad?, que está celebrando el Tokyo Game Show. Y de esa conferencia, de esa exhibición, se han desprendido muchas informaciones. Juegos nuevos, trailers, en fin, un montón de cosas. Una de las cosas que se anunció que coge a todo el mundo por sorpresa es un proyecto basado, obviamente, en un nuevo juego de Resident Evil. Y usted dirá, pero espérate, un nuevo juego de Resident Evil, pero ¿cómo así? Sí, pero esto básicamente es un juego basado en Resident Evil, pero es un spin-off. Y básicamente, ¿qué es lo que se mostró en ese trailer de este juego? Básicamente el juego se llama Project Resistance. Y es básicamente una mezcla, está combinando los elementos de Survivor Horror con el concepto que hay muchas ciudades por ahí y alrededor del mundo, del concepto de los famosos Escape Rooms. Y básicamente, el concepto del juego va a ser que se va a componer de 4 jugadores, y estos jugadores van a asumir los roles de unos sobrevivientes. Estos sobrevivientes tienen que cooperar y utilizar sus habilidades para sobrevivir a esta supuesta prueba. Los jugadores pues van a tener unas habilidades especiales que le va a permitir coordinar para resolver acertijos y un montón de cosas que se van a topar en el juego, que los va a ayudar a permanecer con vida. Hay un quinto jugador, que este es el quinto jugador, llamado el Mastermind o la mente maestra. Y el trabajo de este jugador va a ser que básicamente va a estar rastreando al equipo de sobreviviente utilizando cámaras de seguridad. Puede invocar zombies, incluyendo Lickers y otras criaturas, para evitar que los jugadores escapen. El Mastermind o la mente maestra va a estar utilizando como que un set de cartas. Y con estas cartas él puede poner trampas, puede manipular el ambiente, inclusive puede hasta armar las cámaras de seguridad, o sea, convertirlas básicamente en armas letales para detener al equipo. El Mastermind, la mente maestra, también va a tener control directo de los zombies y puede inclusive asumir la forma de el Tyrant. ¿Saben quién es el Tyrant en el universo de Resident Evil? Básicamente, este juego es Capcom está co-desarrollando con el estudio de Neo Bards Entertainment, que es un estudio taiwanés, y son los que estuvieron trabajando Resident Evil Origins Collection y Onimusha Warlords para PlayStation 4. Por lo menos lo que se anunció es que este juego va a estar llegando para PlayStation 4, Windows PC a través de Steam y Xbox One. Obviamente, no hay una fecha confirmada de salida, pero pueden esperar que este jueguito probablemente esté llegando para el 2020. Nice, mano. Esta es la respuesta, entonces, según lo que estabas comentando de Resident Evil, como que a jueguitos así como que... Left 4 Dead. O Eso pensaba yo inicialmente, pero la descripción como tal realmente repinta a estos jueguitos de survival. Dead que by tienes un Daylight, asesino detrás. Este Friday, exactamente. Eso es a lo que me retinta más que a Left 4 Dead como tal. Uh-huh. Pero igual se escucha bastante interesante la premisa, uh-huh, siendo que es algo pues oficial de Resident Evil, y obviamente Resident Evil es una de las franquicias más queridas. Regardless de todas las anormalidades que pueda hacer Capcom, es algo que cada vez que publican algo de Resident Evil, que sea bastante bueno, ¿verdad? Y me viene a la mente Raccoon City, que con todo y eso, ese juego, con todo lo malo que es, tiene sus cosas buenas, o tuvo sus cosas buenas dentro de, la gente siempre va a apoyar. Exacto. Estos nombres, es como podemos decirle, como que es un household name de la industria del gaming, o sea, lo que es Resident Evil, Street Fighter, Metroid, Super Mario, o sea, que son nombres que cualquier cosa Mega Man, o sea, que son nombres que tú sabes que cualquier cosa que tiren van a tener buena venta y van a tener buena aceptación. Que sí que hay uno que otros proyectos por ahí que se va un poquito flop, pero la franquicia como quiera perdura, porque hay otros IP que son exitosos, tira un flop y se fastidió, tú no sabes más de ellos. Pero son de estos proyectos y de estos nombres que perduran a pesar del tiempo. Y está interesante la propuesta, ¿verdad? Que vienen con este jueguito de Prayer Resistance. Está cool. Sí, señor. Y otra propuesta que está sumamente interesante es la del segundo juego, la segunda entrega de nada más y nada menos que de Nioh. Válgame, durante el Tokyo Game Show, esta pasada semana se reveló pietaje de Nioh 2, que, quote unquote, erróneamente, ¿verdad? Hmm. PlayStation de Estados Unidos subió al canal de YouTube de inmediato y después rápido lo eliminó por alguna extraña razón. Obviamente, un leak, que no es un leak, pero que es un leak, you know? Pero ese tiempo que estuvo ahí, y esto, gente, esto lo viví yo. O sea, Alex lo compartió en el chat de trabajo cuando finalmente yo le pude dar, a mí no me abría acá, a Alex todavía la abría, parece que como el video lo había accesado, uh-huh, pues estaba looping todavía en el browser, uh-huh, y logró capturar la pantalla, o sea, la imagen, y la grabó. Y entonces yo vi la grabación de Alex acá. ¡Ea, vine, gente! Fue tiempo suficiente para que al menos otros usuarios lo capturaran, ¿verdad? Algo así como hizo Alex, pero pues otros lo capturaron bien. Así que si usted le da curiosidad de lo que estamos hablando, seguramente va a encontrar algo en YouTube. Uh-huh. Pero de este pietaje de Nioh 2 se desprendieron peleas que se ven épicas. También la creación de personajes es evidente. O sea, no estás viendo ya un solo personaje como era en Nioh como tal. Ahora tú estás viendo múltiples personajes que se enfrentan a múltiples bosses. es como tal vez una especie de liga de cazadores o whatever. No sé cómo lo van a empatar con la historia, no sé si es una precuela, pero definitivamente que se ve impresionante. Los boss fights, las gráficas, lo que se vio en términos de movimiento en cámara, que no necesariamente es gameplay, pero ¿vale? Insinuando que lo fuera. Uh-huh. Y si nos dejamos llevar por la dinámica que se vivió con el juego anterior, este juego promete mucha diversión. Recordemos que es un soul-like, ¿verdad? Es un juego que no es muy amigable con la falta de destreza, pongámoslo así, y definitivamente representa un gran reto para quienes se dispongan a jugarlo. También se habló de un posible estreno temprano en el 2020, y si tomamos en consideración que el primer juego se estrenó para febrero 7 del 2017, pues más o menos por ahí debería estar entonces la cosa del estreno de Nioh 2. Uh-huh. ¡Ea, Rayo! Sí. Yo estoy de acuerdo con esta, ¿verdad? Esta especulación, ¿sabes? Porque obviamente no dice el mes, pero early 2020 puede ser enero, febrero, ¿verdad? Yo diría que será para febrero. No creo que sea que en marzo, porque en marzo sale Final Fantasy VII. Y es también exclusivo de PS4. So yo diría más para febrero. Yo creo que para febrero sería una buena fecha para que saque el juego. Uh-huh. Yeah, definitivo. Yo sé que dice que ya yo creo que le está dando un catarro desde ya. Sí. Voy a enfermar bien duro. Sí, ya se está enfermando desde ahora, ya está sintiendo síntomas. No, borderlanitis, sí. Creo que es que le dicen a eso. Sí, borderlanitis, la nueva condición. Nuestro compañero Gatonejo la está pasando en este momento y está mal. La está pasando fea, papi. Está con suero. ¿Qué? Como 18 horas ya lleva con eso. Sí, con suero de cafeína y no le ha hecho nada. Si contamos las horas que estuvo anoche, estuvo 3. 9 horitas. Hoy estuvo desde las 9 de la mañana. El archivo es de 9 horas y media. 5 de la tarde, 6. Sí. Y se cogió 2 horas de break, y ahora mismo estamos grabando, gente, estamos grabando hoy viernes. Está en vivo. Y ya todo está en vivo. O sea sí, que 9, 11, y ponle que le va a meter 2 horas más, o sea, va para 13 horas plus jugando. Se cree que esto es extra life. Sí, se cree que ya le hizo el maratón, ya no tiene que hacer las 24 horas en noviembre. Ya él se curó. Vale, ya, pues. Pero le falta todavía. Pues esa es la que hay. Dos, de verdad que se ven impresionantes los bosses. El chamaco también le va a dar Nioitis. Estoy casi seguro. Él está mucho más pompeado que lo que me pompeé yo. Porque recordemos que chamaco disfrutó el juego más el factor de las mecánicas y los bosses. Él no estaba siguiendo mucho la historia. Yo estaba agitado, irónicamente, hasta con el último DLC del juego, porque lo sentía forzado. Entonces, un segundo juego, hay que verle ahora con qué vienen, pero definitivamente que viene para casa. Yo no pude jugar el alfa de este ni el beta. Collectors, si trae figura, bien brutal. El beta, whatever, pero si trae figura, créeme que sí, que me lo voy a comprar. Y esto, aunque lo publicó PlayStation en la página de YouTube, esto no va a ser exclusivo de PlayStation. No, yo creo que ya si aquí se acaba la exclusividad. Si acaso 2 meses y un skin o algo, pero esto va a llegar a todos los lugares habidos. Pero es más, no me extrañaría verlo en el Switch. El Switch está con tanta popularidad. Y ha demostrado que aguanta Heavy Engines, que no me extrañaría verlo en eso. Podría ser. Yo no diría de primer lanzamiento. Más adelante. No. Un port. Más adelante. Un port. Pero yo entiendo, no sé, hay que ver cómo lo trabajan, porque obviamente ustedes saben que ya Nioh 1 ya está para PC. Solo que no me extrañaría que en las consolas de lanzamiento, pues sea para Windows PC, PlayStation 4 y Xbox One. Vamos a ver, ya, Switch pudiera ser que más adelante, pero ya. Obligo que sí. En algún Nintendo Direct veremos ahí como que nuestro señor Fuseuchi. Me preocupa un downgrade de visual, pero ya. Ah, puede ser que lo haya, sí, pero, I mean, The Witcher va para allá, so. The Witcher tiene un downgrade visual bien brutal. Yeah. There's a price to pay. Ah, bueno, pero acuérdate que se rumora el posible, lanzamiento del Switch más poderoso. Y sí, eso va. Eso va a pasar, obligado que sí. Cuenten con eso. Y con eso entonces cerramos las noticias para esta semana. Vamos rápidamente a la próxima sección. El dato geek de la semana. 18 de septiembre de 1977, el Voyager 1 toma la primera fotografía del planeta Tierra y su satélite natural, la Luna, juntos. Bueno, ahora we just take it for granted. O sea, esto es por default, usted busca en internet cualquier imagen, uh-huh. Earth and the Moon, págata y te va a salir. Pero en el 77 fue la primerita foto desde el espacio, brother, gracias a el Voyager 1. Mira, ya viene así, wow, duro. Este año fue el estreno de Star Wars también. En el 77, claro. ¿Verdad que sí? Sí. Yes. ¿Por qué tú crees que nací en el 77? Yo escogí nacer en el 77. Alex nació con la fuerza. Sí. Y la fuerza está con él. I choose. Yo escogí cuando nacer. Qué espantador. ¿Qué hizo, mami? Aquí, ¿ok? Ok. Muy bueno. Bueno, vamos entonces a las publicaciones rápidamente, gente. En cuanto a videojuegos, esta semana, en septiembre 17, para PS4, Switch y PC, llega AI The Somnium Files. En septiembre 19, para PS4 y Switch, llega Sayonara Wild Hearts. Para septiembre 20, vienen por ahí tres jueguitos. El primero de ellos viene para PS4, Switch y PC. Ni No Kuni Wrath of the White Witch Remastered. Viene también para el Nintendo Switch, The Legend of Zelda Link's Awakening, y para PS4, Xbox One y PC, The Sojourn. Estos tres en septiembre 20. Alex, pregunta capciosa, ¿cuál te llevas? No, definitivamente, me voy a llevar Sayonara Wild Hearts. No, Link. Dile. ¿Cómo? Vacile. No, está hecho. Link's Awakening, Day One. Sí. Que lo disfrutes un montón. Sí, voy a pasar de Day One. No me llevo a ninguno. Sí le quiero echar mano a Ni No Kuni. Ni No Kuni fue el último juego de PlayStation 3 que yo jugué. De hecho, jugando este juego se me dañó el PlayStation 3. ¡Ah, caramba! Entonces, estaba ahí como que no, la historia iba súper bien. Me estaba gustando todo del juego. Y Pucutu se murió. Así que ese remaster viene para casa en algún momento dado, y Link's Awakening también. Nice. Los demás, gracias por nada. Sí. Eventualmente me imagino que, ya que viene el remaster de Ni No Kuni, la primera parte, me imagino que vendrá por ahí pronto el 2, aunque el 2 salió en esta generación, pero por lo menos que lo tienen, sí, para Switch. Sí, o que tienen un bundle. Un bundle de los dos, exacto. No tiene sorpresa, fíjate. Sí, bueno, no sorpresa, sino que no sería de sorprenderse, es lo que quiero decir. Pero Ni No Kuni, ese juego se ve tan chulo. Es aún así, en la generación pasada, y los visuales de ese juego son tan chulos. Y el remaster se ve más brutal todavía. Y la historia detrás de ese juego está brutal. Creo que Mash lo jugó y sí, Mash lo acabó, lo jugó. Sin embargo, no sintió lo mismo del 2. Porque el 2 era más action RPG. Y dice que encontró como que muy fácil los boss fights, dice que no vio como que reto, y dice que honestamente pues quedó como que un poquito decepcionado del 2, que él sí, le encantó más simple para storytelling. Exacto, era un storytelling con un poco de combate, pues para que hubiera algo, hubiera un poco de acción, pero no quisieron hacer el juego extremadamente overwhelming para los jugadores, tú sabes, que no requiere que estés como que bien OP para poder pelear con los bosses, que con lo que estés pues puedes bregar y puedes continuar la historia chévere. Ahí está, gente, pues esos son los estrenos en cuanto a videojuegos. Rápidamente, los Blu-ray y DVD estrenan esta semana, son dos. Viene por ahí Dark Phoenix, esta es la de los X-Men, bye, ¿verdad? Que encuentra a su peor enemigo en uno de ellos mismos, Jean Grey, quien luego de estar en una misión espacial la golpea una fuerza cósmica misteriosa y obviamente regresa a la Tierra, no siendo enteramente ella, sino que también está por ahí una personalidad, ¿no?, detrás, que again, es precisamente el título de la película, Dark Phoenix, es el ente que como que la posee, y obviamente pues los X-Men tienen que batallar para tratar de salvarla a ella y a la Tierra, ¿verdad?, de las fuerzas de esta entidad malévola que quiere dominar entonces la galaxia. También viene por ahí Sweet Country, esta es de un caballero, ¿verdad?, que es un aborígena en Australia, y es como un spaghetti western, pero obviamente allá en Australia, porque este tipo era de los que estaban rezagados, que estaban allá en su tribu, whatnot, y pues lamentablemente mata, ¿verdad?, a alguien en defensa propia, y ahí es que entonces se vuelve la melcocha, porque pues lo acusan, y pues es una película pues que presenta, ¿verdad?, esta temática de la falsa acusación y tratar de limpiar el nombre, etcétera, etcétera. Esta es clasificada R, y la de Dark Phoenix clasificada PG-13. En el cine, esta semana estrena Ad Astra. Esto es un sci-fi, drama y suspenso, cuando un astronauta viaja a los extremos más distantes del universo sideral y, tratando de encontrar a su padre, encuentra otros misterios que amenazan la supervivencia del planeta, y su viaje descubre secretos que retan lo que es la naturaleza humana y la existencia en nuestro lugar en el cosmos. Aquí actúa Brad Pitt. Esta es clasificada PG-13. También estrena Downton Abbey. Esta es la que está basada en la novelita de la BBC, ¿verdad?, donde hay romance, intriga, escándalos, ¿verdad?, después de una visita de la familia real de Inglaterra a un pueblito, ¿no?, y a un lugar en particular, que es el nombre de la película, el Downton Abbey este. Esto, y pues, tienen ahí un dramita chévere, sintetizado. Oigan, esto es una serie, long going, pero esto es la versión de película, esto es un drama PG. Y también estrena clasificada R, la cinta de acción Rambo Last Blood. Está después de 4 décadas de que se derramó la primera gota de sangre, Sylvester Stallone regresa a interpretar al héroe por excelencia de acción, a Rambo, una última vez. Ahora Rambo confronta su pasado mientras intenta utilizar, ¿verdad?, sus destrezas de combate, la que le queda, para lograr vengarse en una misión final. Así que sabemos que algo le pasa a él, o a su familia, o a alguien que quiere, y ahí Rambo va a sacar la cuchilla una vez más. Esos son los estrenos para esta semana, gente, así que, como siempre, les sugerimos, consulte sus carteleras locales para que sepan bien a qué hora ir y, ¿verdad?, si en serio estrena en su sitio o no, ¿verdad?, en su país. Así que vamos rápidamente a la próxima sección, la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, les aclaro que pertenecía a Berserker Band of the Hawk para PlayStation 4 de 2017, y este era el tema de la batalla con Zod. Y ahora sí, gente, vamos rápidamente a la pregunta random, pregunta que publicamos todas las semanas en nuestra página de Facebook y que usted puede contestar, ser parte del podcast de la semana entrante, siempre y cuando someta su respuesta a tiempo. La pregunta random de esta semana es la siguiente: basándote en alguna franquicia, ¿qué línea de sets de Lego que aún nadie se le ha ocurrido trabajar o diseñar, diseñarías tú? Entiéndase, películas, series, animación, videojuegos, etcétera. Nation, cuénteme. Pues fíjate, yo haría un set de Lego de Mega Man, oficial. Un setcito de Lego de Mega Man con todos los Robot Masters y un set de Castillo de Wily en bloques oficiales de Mega Man, estará cool. Me gustaría. Nice, este, mano. Un leguito de Mega Man, brutal, brutal, brutal. Suena nice. Yo creo que yo me iría, y yo creo que no he visto Legos oficiales de esto. Sí, hay, creo que Mega Bloks, pero Legos no. De Dragon Ball, mano. De Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, todos los Dragon Ball habido por haber, por ir para arriba. Sí. En Lego, mano. Estaría en Goofy. Obviamente, el fondo de esto sería armar tal vez el entorno, ¿no? Donde están las peleas, las naves, los templos, etcétera. Porque pues, Dragon Ball, que es más que las figuritas, ¿me entiendes? Pero creo que estaría nice, tirar esa vibra de diorama, pequeñitos, más grandes, etcétera, obviamente con público. Me imagino esa batalla de Cell y Gohan, con público ahí presente, etcétera. De verdad que creo que sería un palo. Sí, mano, suena cool, me gusta, te la compro. Dragon Ball Lego está super cool. Yeah. Así que, gente, ya saben, pueden contestar la pregunta random y ser parte de Nivel Escondido la semana próxima. Conociendo al chamaco, seguro va a contestar que quiere un set de Lego de Rocket League. ¿Qué va a ser? Estará cool, no te creas. Ay, qué gufiado. ¿Sí? Y recrear las explosiones. Se te cae el carrito, pues, ese chavo. Móntalo otra vez. Ay, ay, ay. ¡Diablo! ¡Ay, Luli! Bueno, gente, vamos rápidamente entonces al tema de esta semana, gente. Y esta semana hemos preparado un mega tema para ustedes en Back to Retro. Aquí yo me tiro para atrás a disfrutarme esto. Hemos decidido compartir con ustedes un poco del backstory de la serie o de la saga llamada Berserk. Gente, esta historia se desarrolla en un entorno de fantasía, pero altamente inspirado en Europa medieval en tiempos de guerras feudales, plagas e inquisición religiosa, y gira en torno a Guts, quien es un poderoso mercenario cuyo weapon of choice es la denominada Dragon Slayer. Esta es una hoja single blade, ¿verdad? De espada que es enorme, pesa, olvídate. Más grande que el Buster Sword. Literalmente, sí señor, sí señor. Esto, y hablando de Buster Sword, no te vayas muy lejos, que estoy casi seguro que algo tuvo que ver esta espada con la Buster Sword de Cloud. Alright. Solo Guts ha conocido la guerra y la muerte desde su bizarro nacimiento, del cuerpo ahorcado de su madre. Fue rescatado por su madre adoptiva, quien también murió cuando tenía apenas 3 años a causa de complicaciones de salud por la plaga, y lo termina de criar Gambino, su padre adoptivo, quien es un mercenario de guerra, a quien años más tarde él mata en defensa propia. Todavía era chamaquito cuando lo tiene que matar. Guts crece entonces para ser un guerrero excepcional en el campo de batalla, y eventualmente, ya en su adultez, su reputación entre las bandas de mercenarios alcanza a un tal Griffith. Griffith era el líder de la banda del Halcón, a la cual se une por haber perdido un combate contra Griffith y sentirse en deuda con él, porque Griffith le gana y le dice, yo soy dueño de tu vida. Entonces, pues, ahí libran batallas campales que les hacen desarrollar lazos prácticamente de familia y un interés particular en Casca. Casca es una general de la banda de mercenarios y prácticamente la mano derecha de Griffith, que comienza con un choque de poder con Guts, pero eventualmente evoluciona a una relación amorosa a consecuencia de múltiples rescates mutuos en medio de batallas. Griffith tiene una misión clara en su mente desde que era niño, mendigando en las calles, y es continuar escalando las estratas sociales y algún día convertirse en rey. Este deseo es validado en su adolescencia por una extraña profecía que le hizo una especie de gitana que también le da un pendiente, ¿verdad? Incluye una advertencia de muerte y dolor como consecuencia de ese deseo, y un misterioso pendiente con una cara deforme y roja, ¿verdad? Esto se llama el Vejelito Rojo. Desde entonces cuelga de su cuello. Aunque en ciertos momentos de su vida llegó a perderlo, misteriosamente siempre llegaba de vuelta a sus manos. En una de tantas batallas, Griffith y Guts se separan del grupo, ¿verdad? Que estaban como que esparciendo, haciendo un raid, y estaban enfrentando a un ser monstruoso e inmortal de nombre Nosferatu Zod. La cosa se pone más extraña aún cuando Zod, aún llevándolas de ganar en la batalla, al notar el vejelito rojo en el cuello de Griffith, decide perdonarlos y mediante una extraña transfiguración desaparece en el manto de la noche, no sin antes advertirle a Guts que si se consideraba un verdadero amigo de Griffith, solo le esperaba la muerte. Con el pasar del tiempo, la banda del Halcón juega un rol esencial en lograr el final de la Guerra de los 100 Años y por eso son recompensados por el rey del área. Guts y Griffith se ven en un segundo duelo, cuando Guts intenta abandonar la banda del Halcón a consecuencia de un comentario de Griffith sobre el hecho de que él no los ve, ¿verdad?, a los miembros de la banda como iguales, ya que según él, no tienen sus propios sueños y aspiraciones. Eso le está malísimo a Guts. Griffith entonces intenta detenerlo, lo cual culmina en Guts como victorioso y la vida de Griffith en sus manos, por lo cual pues la deuda queda salda y abandona la banda por algún tiempo. Luego de su derrota, Griffith pierde un poco la cabeza y se le suben las ínfulas de poder. Decide que es buena idea seducir a Charlotte, que es la hija del rey. Le cuesta entonces su estatus, riqueza y libertad, pues es encarcelado y torturado una vez se descubre su transgresión. Los demás miembros de la banda son declarados como non gratos y básicamente outlaws, y esto llega a oídos de Guts, eventualmente, quien regresa entonces para ayudar a los miembros sobrevivientes del grupo y a Griffith, a quien, entre otras cosas, le cortan los tendones en las manos y los pies y la lengua en la tortura. Diablo. Lo queman, lo desfiguran, lo fastidian todo. Right? Eventualmente logran entrar a la mazmorra donde lo tenían y el rescate es exitoso, pero Griffith, desfigurado y ni la sombra de lo que era antes, prácticamente está muerto en vida y ha perdido la voluntad de vivir. En un intento de mostrar poderío aún en su condición y sabiendo la relación de Guts con Casca, él intenta prospasarse con ella. Ella se defiende y lastima el cuerpo quebrantado de Griffith. Griffith, ya decidido, intenta matarse en una carreta, con mucho esfuerzo pues logra robarla, pero termina estrellándose a orillas del río, no muy lejos del campamento de la banda del Halcón. Y ahí una vez más intenta matarse, pero su vista se posa en algo que estaba flotando en el agua. Y es que no sabes qué era, Alex. El bendito velito rojo. ¡Ah, diablo! Todo eso existe. Sí, mano. O sea, él lo torturaron. Te estoy diciendo, esto era al garete. En ese momento, Griffith recuerda la profecía. El velito rojo se reorganiza y la cara que antes estaba desordenada, la nariz estaba por un lado, los ojos para otro, de repente se ve perfectamente y él entra en una especie de trance por el shock. Inmediatamente, las tinieblas nublan el atardecer del día con un extraño eclipse místico que transforma la zona en una especie de domo que abre un portal a otra dimensión. Torna el agua en sangre y convoca a hordas de demonios que acechan a los confundidos soldados, miembros de la banda del Halcón. Griffith despierta del trance y, aunque débil, intenta ponerse en pie. Guts le asiste junto a Casca en medio del bizarro acontecimiento. De momento aparecen cuatro seres notablemente más poderosos y su líder apunta a Griffith. Lo nombra como discípulo y lo declara rey, elegido quote unquote por Dios para ser parte de su mano. Una referencia a esas cuatro deidades más una quinta, ¿verdad? Porque acto seguido, una extraña marca brillante aparece en lo alto y entonces a su vez esa marca aparece en los cuerpos de los soldados. Es como una marca, un branding. La horda demoníaca entonces no duda en comenzar el festín y hambrientos buscan saciar despedazando vilmente a los miembros de la banda del Halcón, cuyos cuerpos han sido marcados con este símbolo, lo cual les ha hecho sacrificio para estos seres del infierno. Todos dan batalla, pero en particular Guts y Casca, y obviamente se concentran en defenderse, mientras Griffith, atraído a la zona en particular donde están estos cuatro entes, lo reciben y de momento es envuelto en una especie como que de huevo. Ahí dentro se transfigura y es restaurado, y básicamente renace como una especie de monstruo alado, de aspecto humano y con su cara, pero sin emoción, recubierto por una armadura de aspecto grotesco como de un halcón, precisamente del infierno. La armadura de él, el casco en particular, era como de halcón, literalmente tenía como un piquito. Aquí es como si la armadura estuviera parte de, fuera parte de su carne, de su piel. Right? Así que se ve super freaky. Los pocos sobrevivientes entonces observan atónitos como su líder, ahora parte de estas fuerzas del mal, proceden a buscar a Casca en la multitud de la batalla. Guts está cansado, lo capturaron y observa sin poder hacer nada porque un monstruo le mordió el brazo y le pilló el brazo, específicamente el brazo derecho. Griffith encuentra a Casca y en un despiadado y bizarro acto comienza a ultrajarla mientras mira fijamente a Guts, como si quisiera demostrarle que no le importaba nada del pasado y que lo odia con toda su fuerza. Guts es obligado a que no quite la vista, aunque intenta, y pierde su ojo derecho en el intento cuando un monstruo entonces, subiéndole a la cabeza, incrusta una uña en él. De momento, ahí Guts se fue y entra en ira full blast, que es lo que básicamente valida el título de esta serie, que se llama Berserk. Es un soldado sin control, ¿no? Intenta entonces por todas sus fuerzas librarse y no puede, lo cual lo lleva entonces a lacerar una y otra vez su brazo hasta que logra cortarlo. Él mismo se corta el brazo derecho y corre hasta donde Griffith para intentar rescatar a la indefensa y débil Casca, quien prácticamente se desmaya en medio del acto. Guts entonces es detenido por una especie de campo de fuerza. Griffith y Guts intercambian miradas bien intensas y cuando Griffith está a punto de matar a Guts, se abre un portal en ese domo y una mística figura a caballo rescata a Casca y a Guts del domo o dimensión y los saca afuera, donde uno de los miembros de la banda del Halcón, que por pura suerte no estaba cerca del campamento durante estos eventos y acaba de regresar, recibe instrucciones de este jinete misterioso de que les lleve lejos de allí rápidamente y les cuiden hasta que estén bien. Así lo hace y a consecuencia del evento del eclipse, Casca queda con daño permanente a sus habilidades mentales y físicas y actúa como una niñita pequeña, inocente y torpe, mientras Guts recibe su icónica prótesis en su mano derecha y su armadura negra, la cual le ganó el epíteto del Black Swordman. Y aquí es que apenas comienza la historia, porque por haber sobrevivido, pero llevar la marca del sacrificio, son víctimas del acecho constante de espectros, demonios y apariciones que intentan echarle mano cada vez que pueden, lo que le convierte particularmente a Guts en un Demon Slayer y a Casca en dependiente permanente a la merced de los respectivos cuidadores. Su lucha por sobrevivir a esta pesadilla lleva un sinnúmero de aventuras bizarras, llenas de hadas, dragones y criaturas místicas, donde se introducen más personajes importantes para la historia. Mientras Guts, que juró vengarse de Griffith y el Godhand, continúa vagando a donde le sea necesario tras la pista de el Godhand, enfrentando las fuerzas del mal y descubriendo la única forma en la que podrá tener tan siquiera una oportunidad ante ellos, los poderes de su armadura negra, que por momentos pareciera tener vida propia y le hacen eliminar sus miedos por ser una armadura mágica, eliminando un demonio a la vez, no viendo la hora en la que pueda matar al maldito de Griffith. ¡Papo Berserker! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Dime que tuviste esta serie, brother. Ok. Yo no la vi completa, pero sí sé lo que es Berserk. De hecho, me pareció hace muchos años ver el VHS de esta serie. Cuando solo tenían un nombre ahora mismo, esas películas que venían de Japón de anime acá a Puerto Rico. He visto parte de la serie. Y esa serie. Porque eran películas, eran OVA. OVA, exacto. Entonces, la escena, la famosa escena cuando los demonios matan a todos los soldados y que eso, que eso yo lo he visto a cada rato por ahí. Y yo me quedo como que, what esa escena the hell? Está tan messed up. Sí, bueno. Pero tan messed up. Sí. O sea, yo me quedo como que, oh my God. Y de hecho, en estos días me topé con un video en YouTube que me recomendaron de un blogger que puso, le hizo un video de sus top 10 películas más sangrientas o más gruesome de anime, ¿verdad? Y el tipo pues hizo una lista de top 10 y son películas básicamente viejas. Y número 2 quedó Berserk. Berserk quedó número 2. Es que esa escena está demasiado muy para pelo. Sí. Esa escena está brutal. Cuando yo estaba leyendo y describiendo, yo acá estaba como que, por ahí viene. ¡No! ¡No! La escena de la violación en particular, gente, es totalmente gráfica. ¿Ok? Es totalmente gráfica. Uh-huh. Es... No, pasó tiempo, no había break. O sea, no había ningún tipo de censorship. No, usted ve eso. Usted ve eso y usted acá se compunge. Porque uno le coge cariño. Que es una malcriada al principio de la serie. Pero después uno le coge cariño y entiende por qué Guts le coge cariño también y por qué ella es como es. Ella se siente menos, ella de hecho, a quien deseaba era Griffith. Y quien estaba todo el tiempo como que, ay, si él se volteara y me viera, bla, bla. Pero Griffith en todo caso la veía como igual. No. Y por el comentario que hizo, sabemos que no la veía como igual. Que es lo que revienta a Guts. Uh-huh. Pero ya, esta serie, gente, eso es, again, esto es el tip of the iceberg. Yo les di el resumen. Pero básicamente ahora, ¿verdad? Les voy a comentar un poquito de cosas más específicas. Esto está basado en un manga, ¿ok? Este manga comenzó en 1988 con un prototipo, ¿verdad? Una propuesta en una de estas revistas, algo así como Shonen Jump. Ahora no preciso el nombre de la revista, pero pues salió en esa revista la descontinúan, pero ese release causó tanta sensación. Se ganó un montón de premios ese año y whatever, que entonces vuelven a sacarla y la continúan entonces 2 años más tarde, creo que para el 90. Y la serie todavía es la hora que no se ha acabado. Estábamos hablando de esto antes de grabar. Uh-huh. Mucha gente bien emocionada, por ejemplo, con series como One Piece. No, que si tiene qué sé yo cuántos capítulos, bla, bla, bla. Ajá, siéntate a leer un poco de Berserk. De Berserk, perdón, yo le digo Berserker, no sé por qué, siempre se me quedó fosilizado Berserk eso, pero dice, es Berserk. One Piece largo, hold my beer. Durísimo. Así que desde 1988 hasta el presente, del autor Kentaro Miura. Él no solamente ha escrito, ¿verdad? Esencialmente la gran mayoría de la acción de esta serie, sino que también la ha dibujado. En el 2017 salió una novela relacionada a esto. En anime hubo varias entregas. La primera serie, que es de la que está hablando Alex, corrió del 97 al 98, y esto tú lo encuentras ahora mismo en YouTube segmentada o en torrents. Es bien difícil uh-huh. conseguir la serie original, porque, pues, again, era en VHS, así que está difícil de conseguir. Uh-huh. No que sea imposible, pero está difícil. La segunda serie, entonces, corre del 2016 al 2017, y esto corre en Amazon Prime o en Crunchyroll, o en una combinación de ambos. Nice. Consta destacar que las series no tienen que ver una con la otra, nada más que con el tema, ¿verdad? Y los personajes. Abarcan diversos capítulos, ¿ok? Del 97 al 98 es básicamente lo que yo les resumí como parte del Back to Retro. Del 2016 y 2017 cubren el arco más distanciado, más distanciado. Algo interesante es que esta serie, así como empezó, ¿verdad? Y que toca diversos capítulos de la vida de Guts, de Gaska y de Griffith, etcétera. Tú puedes ver a Guts envejeciendo. En los mangas más recientes, Guts tiene el pelo blanco a los lados ya. Al principio no, al principio se notaba, o sea, y es más robusto, mucho más grande, más fuerte. El tipo ya se ve en decadencia, lo cual lleva a pensar cuándo rayos van a acabar esto y cómo va a acabar esto. Porque de verdad que es bien intrínseca la propuesta, ¿no? En términos de serie de películas animadas, sacaron, ahora yo no preciso bien el año, ¿verdad? Y no, lamentablemente no lo conseguí para efectos de esto, pero sacaron lo que se conoce como Berserker Golden Arc 1, 2 y 3. Esto estuvo en Netflix hasta los otros días, no estoy seguro si está en Netflix todavía o no. Todavía pero están. Están en Netflix, yes, perfecto. Sir. Pues hágase un favor y véalo, estos arcos cubren en su totalidad lo mismo que yo les estuve diciendo, pero con más detalle, y son películas un poquito extensas, no son series, pero son películas que duran quizás poco más de 2 horas. Uh-huh. El Golden Arc 1 es El Huevo del Rey, The Egg of the King. Uh-huh. El Arc 2 es The Battle of Doldry, La Batalla de Doldry, y la Golden Arc 3 es The Advent, o El Advenimiento. Uh-huh. Right? Uh-huh. Y en términos de videojuegos, sí hubo varios videojuegos alusivos a capítulos específicos, y los juegos fueron en estilo de Dynasty Warriors. En el 99 salió para el Sega Dreamcast en Japón, pero llega entonces a regiones europeas en el 2000 bajo el sello de Eidos Interactive. En PS2 para el 2004 salió un Japan Exclusive, y para el PS4, PS Vita y PC sale entonces el juego del cual sacamos la melodía de esta semana, que fue Band of the Hawk para el 2017, Berserker Band of the Hawk. Así que eso es todo por el Back to Retro. Cuéntenos si usted la vio, si no la vio, si le interesa, si se pompió con esta descripción. Yo traté de no dar mega spoilers. Okay, esto literalmente es el comienzo de la serie. En otras ocasiones he mencionado que esta serie inspiró múltiples entregas de otras cosas. Por ejemplo, la marca que ellos tienen, ¿verdad? Cuando la marcan, la de Guts específicamente, se le hace en el cuello, la parte de atrás de la oreja derecha, por ahí más o menos. Y como característica de cuando están acechados por estas criaturas extrañas, esa herida empieza a sangrar. Eso alerta a Guts de que hay algo por ahí que le quiere hacer daño. Esa herida, el símbolo, ¿no? Era el símbolo del branding. Irónicamente, o interesantemente, debo decir, es una de las runas en Bloodborne. Nice. En Bloodborne, usted ve esa runa, usted sabe que Miyazaki se inspiró grandemente en esta serie para trabajar tanto Dark Souls, again, como Bloodborne. En Bloodborne está la runa. En Dark Souls, la pose principal de... Dios mío, ahora se me fue el nombre de él. El lobo Wolf of Astoria. Y esa armadura en particular, la del lobo. Obviamente en el juego está súper flaquito. En la película, escuchaba a mí, el manga y el anime, pues la armadura es mucho más gruesa y no es brillante. Pero si fuera negra completa la armadura, es esa misma armadura. Esa misma armadura, porque el casco de la armadura negra de Guts es como si fuera un lobo hacia el frente. Y los ojos se le ponen rojos y se va, olvídate, a lo loco. Y pierde el miedo. Es una cosa bien, bien, bien deep, bien deep. Y está presente en esos juegos, al igual que, again, como dijo Alex ahorita, mencionó la Buster Sword, esto predata la entrega de Final Fantasy VII. Así que, yeah, algo para considerar. Ha influenciado bastante en lo que es la cultura pop y de videojuegos también. Bien, hermano, super nice. Yeah, ¿algo aquí quieres añadir, Alex, de la serie? ¿Llegaste a ver lo que llegaste a ver? ¿Te gustó o no te gusta? No, sí, te no, obviamente. Es bien gruesome, es bien darks, ¿verdad? Y obviamente todas estas series que tocan temas así oscuros y con fuerzas demoníacas y obviamente que están en estos bloodbaths, siempre son buenísimas. A mí me encanta, como mencioné ahorita, muchas de estas épocas, estas series pues no tenían control de censura, o sea, tú veías actos, ¿verdad? Actos de muerte, actos, ¿verdad? De violaciones y cosas así, y obviamente sin ningún tipo de mesura. Tú sabes, esto venía directo desde la fuente, que eran los mangas, y los mangas para nada que se censuran, ¿verdad? En esa época se censuraban en Japón. Eso me gusta que son bastante fieles al source material de donde se inspiran para hacer estas series animadas. Entonces ya, no, la serie es muy buena, y el personaje es bien enigmático, tú sabes, bien simbólico. Sí, bueno, a mí de esa escena así gruesome que tú mencionas, recuerdo en una de las historias donde está la banda completa, la banda de mercenarios peleando con, ¿verdad? Que era contra otro ejército, y de repente viene un caballo y Guts, ni corto ni perezoso, con la Dragon Slayer le rebana la cabeza al caballo, y el caballo queda como un corte, como si fuera un steak perfecto. Entonces el corte fue tan rápido que entonces después la sangre es que sale con el al principio no, entonces como que el caballo y de repente no dice más nada. Y obviamente el caballero entonces se cae. Y el corte de carne. Volado. También hay otra escena bien icónica, aparte del sacrificio. Y es cuando Guts se enfrenta a 100 soldados. 100 soldados. Y los deja hecho añicos, again, con la Dragon Slayer. En ese momento creo que lo hieren, maybe como con 3 flechazos, en un momento dado. Pero está también descontrolado porque está tratando de salvar a Casca. Así que eso era un preludio de lo que le esperaba a Guts. Así que, again, gente, si usted vio la serie, le gustó, si no la había visto y esto le llamó la atención, déjenos saber en los comentarios. Esto ha sido todo por esta semana en Back to Retro. Vamos rápidamente a la próxima sección. Alex, ¿qué es la que hay? Pues, hermano, ¿qué es la que hay? Como mencionaste al principio del podcast, he estado dedicándole bastantes horas a el jueguito Astral Chain. Este jueguito sale exclusivo para el Nintendo Switch y le he estado dando religiosamente todos los días que estoy en vivo en el canal, le he estado dando duro, duro, duro, y de verdad que ese jueguito me tiene bien atrapado. Me encanta un montón el sistema de combate. Obviamente es un juego desarrollado por Platinum Games y muchos pues de nosotros ya hemos experimentado, ¿verdad?, lo que es jugar juegos de acción de Platinum Games. Sabemos que muchos de estos juegos, algunos pues son chéveres, algunos son un poquito punishing, ¿verdad? Pero son unos juegos que se desarrollan para, obviamente, para disfrutarse, o para aquel jugador que quiere experimentar un poco de reto, ¿verdad? Un poco de desafío en su juego. Y obviamente este juego no es la excepción. Yo obviamente pues lo estoy jugando en normal y de verdad que me ha gustado. Aún así he notado, y de hecho ese comentario lo leí en una de las páginas de Facebook, y estoy completamente de acuerdo. Sí he notado que algunos boss fights, a pesar de que los enemigos se ven impresionantemente gigante, las peleas no son tan extenuantes, o sea, no son súper difíciles. Es cuestión de hacer damage, hacer los combos, utilizar el Legion, y pues eventualmente pues sales airoso de las batallas. Pero obviamente he visto personas que lo están jugando en el modo más retante, vamos a decirlo así, el hard mode. Y en el hard mode obviamente usted tiene menos vida, los enemigos tienen barra de vida, que lo hace más estresante, porque usted está viendo la barra y usted sabe el damage que está haciendo, si está haciendo o no está haciendo damage. Pero, again, esto es para personas que les guste ese desafío de los juegos de Platinum. Y básicamente, o sea, la dinámica del juego es bien diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, usted básicamente controla dos personajes a la vez en una batalla. A veces a principio se me hace un poquito difícil cómo, pero cómo yo voy a hacer esto, o sea, pero una vez usted coge el es que se ve complicado, esa sí, es la cosa. Sí, se ve un poquito complicado. Yo opto por dejar que Legion, que es el personaje este que usted ve en los visuales, en los trailers, en las imágenes, ¿verdad? Que parece como un mech, pero no es un mech, eso es un quimera convertida en Legion. O sea, básicamente cogen este ser malo que llega de esta dimensión y lo purifican y lo utilizan al beneficio de este cuerpo policíaco que se dedica a investigar y pelear con estas criaturas de este de esta dimensión desconocida. Y pues usan ese poder para beneficio, ¿verdad? De nosotros. Él, usted lo convoca y él está free roaming el área y él pelea solo. Ahora usted lo puede mover, usted da el botón del trigger pegado y usted con el control izquierdo, ¿verdad? Con la palanca izquierda del Switch, estoy usando el Pro Controller, pues usted lo mueve, usted puede moverlo. Y con la derecha usted mueve a su personaje. So, es una mecánica, como dijo Gio, es cuestión es difícil, pero es cuestión de dominar. Yo lo que hago es, yo lo dejo free roaming, o sea, yo lo que hago es que él pelee y yo peleo con otros enemigos mientras está peleando con otros enemigos. Sí, a veces lo combino porque yo puedo, él me jala y yo puedo hacer un combo attack o yo puedo utilizarlo para amarrar los enemigos con la cadena astral y hacerle más damage. Y también pues, lo utilizo para poder brincarle en las plataformas porque el juego no tiene jump button, o sea, tu personaje no puede saltar. Usted tiene que usar el Legion, posicionarlo en una plataforma y que el Legion lo jale a usted a esa plataforma. Los que han visto los streams han visto que han habido unas cuantas partes de platforming que se me han hecho un poquito medias chabonas, pero las hemos podido superar. Pero sí, tiene el reto ese de ese platforming medio extraño. Again, tiene muchos elementos que no estamos acostumbrados a ver en ese tipo de juego. Pero overall, la historia está muy buena, la acción es buenísima, el combate es bien satisfactorio, me encanta. Eso sí, el juego tiene un problema, y es que el juego, por ser esta temática de que usted pertenece a una unidad de la policía investigativa, el juego tiene unos elementos que son unas misiones que son de básicamente investigación. O sea, usted va a ir a estos lugares, va a investigar estos sites, unos reportes de supuestamente fantasmas, criaturas extrañas, personas desaparecidas, rastros de gente, cosas así. Usted utiliza un mecanismo que se parece como el Detective Mode de Batman, pero ellos le llaman el Iris, y usted pues tiene como que un augmented reality de todo lo que le rodea, puede ver puntos que nadie puede ver, usted lo ve con este sistema, y eso es lo que a mí me ha molestado, porque ese tipo de misión, que aunque son interesantes, porque son bien tecnológicas y qué sé yo qué, te detienen el pacing del juego. O sea, es un combate rápido, frenético, unas peleas con unos bosses brutales, y de momento después que te pelea con un montón de enemigos, no, vamos a investigar aquí un crimen que vas a tocar, como que, what? Yo quiero seguir peleando, yo no quiero investigar ningún callejón oscuro, o sea, vamos a seguir peleando. Y se detiene el pacing del combate para investigar. O, como ya han visto por ahí, hacer side mission, que es llevarle helado a los nenes, encontrar la mamá a la nena perdida, encontrar quién es el operador de un dron que está cogiendo fotos ilegales, arrestar a un tipo que estaba vendiendo drogas ilegales en una esquina, o sea, tú como que, oh my god, en serio, llévame estas cajas allí, maldita sea las cajas, mano. Sí, gente, hubo una misión quizá ayer, de cargar unas cajas, pero entonces usted tiene que usar la opción del motion del control del Switch para que las cajas no se le viraran. Mira, eso fue una tortura, todo el mundo en el chat como que Dios, o sea, todo el mundo riéndose, porque yo estaba allá por ahí y dije, ¿quién me mandó a mí hacer esta misión? ¿Quién me mandó? Es que lo que le digo, esas son las cositas que te tumban el pacing. Si yo le quitara, de hecho me lo preguntaron anoche en el chat, que cuánto le daba el juego si yo quitaba esos elementos, esas misiones de investigación y cosas. Si yo le quitaba esas misiones de elementos, el juego es básicamente un sólido 9, pero como las tiene, pues le doy un 8.5. pero fuera de eso, la personalidad de tu personaje, o sea, el personaje principal, yo me fui con la chica, tú puedes escoger entre el varón y la fémina, pues yo escogí la chica, la waifu, ¿verdad? Le pintamos el pelo violeta, hicimos un montón de cosas de vínculo con ella, y mano, ella no tiene ningún tipo de personalidad. O sea, ella básicamente no habla. Todos los demás personajes tienen voice acting, muy bueno, by the way. Pero ella no dice nada más que quimio cuando saca el Legion o una expresión, pero no, o sea, es dead face. No tiene ningún tipo de personalidad dentro de la acción y la historia del juego. Eso es lo que me tiene un poquito let down. Ahora bien, el combate la música, la historia y el concepto están muy, muy por encima. De verdad que este juego cayó de sorpresa, que aunque sí se había anunciado, pero bueno, cayó como un refrescazo al Switch porque hacía falta un juego, pero o sea, un buen juego de acción con ese toque de fantasía, ese toque anime, porque básicamente usted parece como está viendo una serie de anime en este juego. No tiene esos visuales, pero o sea, usted me entiende lo que quiero decir. La música le da un toque brutal al juego. Yo bajé el soundtrack y la música está a otro nivel, a otro nivel. De verdad que honestamente, si están buscando un título de entrada, si usted se piensa comprar un Switch, además de comprárselo por Link's Awakening para esta fecha o Pokémon que se aproxima por ahí, debe considerar tener en su biblioteca Astral Chain. Y usted pues coge, ¿verdad?, en qué nivel de desafío usted quiere disfrutarse del juego. Y de verdad que no se va a arrepentir. Va a ser una excelente compra. Hay mucho por hacer. Yo lo he encontrado. Yo le metí como 13 horas, 14 horas de juego. Y yo creo, no sé si estoy cerca del final. Me da como que la espina, como que sí. Por la misma vez, como que no. Como que todavía me falta bastante. So, sí, porque ahora mismo yo vi un video y me está faltando un Legion por rescatar, que es como un águila. Y yo ahora mismo tengo 4. O sea, tengo 4 Legions que he rescatado y me falta ese águila. Entonces, hay que ver. Yo creo que ese es el último. El águila es menos que es el último. Pero sí, muy bueno, muy bueno. Si le gusta action, juego de acción, con buena historia, con elementos de RPG, porque usted hace level up, usted customiza sus Legions, puede, tiene un skill tree, ellos aprenden habilidades, usted puede jugar con todo eso. De verdad que, ojo cerrado, métale mano a Astral Chain. GG, mano, GG, qué bueno que lo estás disfrutando, eso es lo más importante. Bueno, en mi caso, yo esta pasada semana, ¿verdad?, estamos grabando hoy viernes, el pasado sábado comenzamos y dimos un reboot a nuestras tan esperadas noches de comunidad jugando Gears of War 5. Ya al momento de publicación de este podcast, ya vamos a tener 2 sábados en los libros, donde hemos estado jugando Gears of War con la comunidad, específicamente el multiplayer, player versus player. El juego está corriendo bastante bien. Yo tenía miedito porque al principio, ¿verdad?, precisamente estaba jugando con Alex y no estaba corriendo del todo bien, en mi opinión. Esto, ¿verdad?, con la experiencia, Alex también le estaba dando trabajo a entrar, etcétera, pero da la impresión de que ya se ha normalizado la cosa y pues por el momento está corriendo. De hecho, y la pasamos espectacular. Estuvo por ahí en la primera noche Alex Nation, Motomonku, Chamaco 09, nuestro panita Turrem y este servidor haciendo de las nuestras, y fueron más las que ganamos que las que perdimos, así que fue un GG rotundo. También en la semana estuve jugando Rocket League, ¿verdad? Entre ratitos con el Surfing Boy, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. Y definitivamente mi highlight de esta pasada semana, gente, Blasphemous. Oh my God, qué juegazo. Ya estaba esperando este juego desde que descubrí que estaba en In the Works, ¿verdad? Y estaba esperándolo con ansias. Este juego supuestamente iba a salir exclusivamente para PC y Switch inicialmente, y después iban entonces a sacarlo para PS4 y Xbox One. Sin embargo, y estoy casi seguro que por eso fue que se demoró tanto, es que eventualmente a la fecha de salida, que fue este pasado martes, ¿verdad?, el martes de la semana pasada, sale para todas las consolas. De una, sale para PC, para PS4, para Xbox One y para Nintendo Switch. El juego está espectacular, tiene un lure increíble, tiene unos movimientos bien nítidos, entiéndase, una responsividad, es lo que quiero decir, en los controles, for the most part, ¿verdad? Nuestro panita MoyerZ85 lo está jugando también y se queja de eso, pero nadie lo manda a conseguirse la versión de PC. Esto estaba con los muertos de los desarrolladores, porque específicamente en 2 boss fights ya le ha pasado, donde los controles no le responden adecuadamente. Yo estaba sospechando si era que el boss por casualidad le hacía un nullify al movimiento que él estaba tratando de hacer, pero con uno en particular nos dimos cuenta que no, que era que se desconfiguró el control por alguna extraña razón. Pero el juego está totalmente disfrutable, gente. Este juego no está basado en vida real, pero sí está pues tratando de más o menos criticar, diría yo, esos tiempos de la Inquisición, donde todo era pecado y donde todo era castigado severa y extremadamente. Tú eres un sobreviviente de una orden de caballeros y estás buscando respuestas en un mundo un poquito... Y de verdad que es bastante, bastante interesante. Again, el platformeo está ahí. El juego sí es más perdonador de lo que yo creía. Yo estaba esperando que esto fuera un Dark Souls, Bloodborne, Nioh de la vida. Nada que ver, nada que ver. Este juego es más un Castlevania que otra cosa. O sea, tú te mueves de punto A a punto B, vas acumulando culpa, ¿verdad? Según vas muriendo, pero tienes la oportunidad de recuperar esa culpa. Donde tú mueres, básicamente queda un fantasma, más o menos en tu misma forma, ¿no? Se ve físico, así como azulito flotando, pero como en una zarza, en una enredadera con espinas. Tú logras llegar ahí y lo obtienes, eso hasta te cura vida. Pero no es que se quedó ahí, qué sé yo, la mitad de tu dinero, no es que se quedó la mitad de tu experiencia, no. Eso lo que hace es que te va, si tú no la recuperas y sigues jugando y te vuelves a morir, eventualmente te va a tapar la barra completa de tu magia. Lo cual son representados en este juego por milagros, quote unquote. Así que tu fe se va perdiendo por la culpa de no haber buscado entonces ese item, ¿no? Esa muerte nuevamente. Ir y vengarte de lo que te mató, si te caíste, whatever, estás esperando al lado del precipicio o de las púas, etcétera, para que entonces la recuperes. En mi caso, estoy jugándola en el canal, pero no estoy jugando en el canal exclusivamente como he hecho en otras ocasiones. Esta vez decidí abrir un file aparte. Estoy jugando en el file 1, estoy jugando en el canal. Y de hecho noté el switch. Yo típicamente cuando termino de jugar, pues lo dejo en el dock y me voy. Pues se quedó como standby y el primer file tiene como 19 horas. Yeah. Yo no jugué 19 horas en el primer file. Pero eso dice. Simplemente estuve en standby ahí como si nada. Esto, como si el juego no hubiera tumbado. Pero sí, el segundo file, ese sí tiene más horas, bueno, no más horas, pero más horas jugadas, literalmente. Porque ahí sí no me aguanté y he estado tratando de explorar, etcétera. Pero el file que voy a estar trabajando es el primero. Sin embargo, no estoy pasando, o no tengo planes de pasar, todo el pietaje de juego, ¿verdad? Y todo el avance a YouTube. Esta vez, de Blasphemous, solamente vamos a pasar los bosses. Nice. Así que eso es... la que hay conmigo, mano. Yo lo estoy disfrutando un montón. Alex, yo sé que tú, en su momento dado, cuando le pongas las manos encima, es un juego que te vas a disfrutar, mano. Sí, mano, fíjate, anoche Gato me preguntó, cuando estaba en el canal, que si lo tenía considerado. Yo le dije que eso mismo, que tú nos habías comentado, que un juego, o sea, que a pesar del estilo de juego, que es bastante llevadero. O sea, no es una cosa extremadamente super punishing. Que es cuestión, no lo ya, es. O sea, es cuestión de traer error y... tú sabes, meterle. Pero ya, yo imagino que más adelante, down the road, un especial o algo así, maybe I can grab it, ¿sabes? Podría considerarlo. Te digo más. Honestamente, yo he muerto más haciendo brincos malos, cayendo en púas, o que en un brinco, así como en ese icónico brinco de Ninja Gaiden que te da un águila, entonces caes al precipicio. Algo así. He muerto más de esa manera que contra enemigos. Genuinamente. Tienes oportunidad. Sí, en el platforming. Y está bien hecho. Okay, está diseñado para eso. O sea, tú puedes evitarlo. Pero si no te das cuenta, si brincas mal, si no atacaste a tiempo, obviamente la vas a pagar feo en cuanto a eso. Pero en cuanto a enemigos como tal, y hay un montón. De hecho, le estuve tirando un tweet. Esto como subió a consecuencia de una conversación que tuvimos en el canal de Moy. Esto, Nienapo, by the way, saludos a Nienapo. Es una chica, nos estaba cogiendo de pendejo, todos pensábamos que era un chico, y hoy nos enteramos que era una chica. Esto, pues, comenta como que, no estaría cool que de repente hayan explicaciones de los bosses, y no solo de los bosses, sino de los personajes, cómo se inspiraron para crear lo que representan, como que crear un códex. Bueno, y dije, pues vamos a preguntarle a los desarrolladores a ver si nos escuchan o whatever. Todavía es la hora que no han comentado nada. El tweet se ha movido bastante bien. Tiene varios retweets, tiene varios likes. Están debidamente tallados, así que esperemos con calma a ver qué nos contestan. Pero ya, tal y como dices, el jueguito no es punitivo para nada. Y está más en la vena de Castlevania. Así que si les gusta Castlevania, es un juego que se pueden arriesgar. por el momento, no hay armas a larga distancia. Sí noté que en la transmisión de Moy de hoy, él lleva ya que 3-4 días jugándolo, sí obtuvo como un boomerang o algo que va y viene, pero tampoco es a distancia a nivel de pistola o de lanza o de flecha. Así que es algo que considerar. O sea, es un juego que todo lo que tú le tienes que pegar, ¿verdad?, tampoco va a estar demasiado despegado de ti, porque es un juego melee, ¿no? Es más, mucho más cerca. Los bosses están bien interesantes, la propuesta del lure está bien interesante, ¿verdad? Que échale un vistazo. Hablásemos, está en todas las plataformas ahora mismo, uh-huh, habidas y por haber. Considere no comprarlo en Steam, dado que es la única que he escuchado que tiene problemas, ¿verdad? Por lo menos nuestro panita Moy ha tenido issues, así que considere picharle a la de Steam, pero si usted tiene PS4, Xbox One o Switch, o cualquiera de las tres, considérelo, porque por los 25 pesitos que vale el juego brand new, de verdad que se los va a sacar. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? El mapa no es tan grande como Hollow Knight, pero es grande, considerablemente grande. Alright. Así que esa es la que hay esta semana, gente. Vamos rápidamente a los comentarios. Alex, comienza leyendo primero. Pues bueno, tenemos por aquí un comentario de nuestro pana, el chamaco 09, el Castro oficial de Latinoamérica para Japón, digo, para Tokio 2020. Chamaco 2020. Estamos en campaña con eso. Así ¡oh, que, sí! Dice por aquí, me imagino que lo mencionarán en las noticias, pero ¿cuándo vamos a sacar pasaje para Tokio 2020? ¿Ve? Ahí está, confirmado. Cuando tú confirmes que vas a narrar, exacto, vas a hacer la respuesta. Sí, hacer la respuesta. Ahí tenemos que ir como la delegación de Puerto Rico. O sea, nosotros vamos a estar, o sea, Chamaco va a estar en el stage allá, ¿verdad? Comentando y nosotros gritando cada vez que presentan a Chamaco como si fuera un evento. Con las banderas, ¡guau! Y todo el mundo, por aquí, ellos están. Sí, aquí no hay equipo de Puerto Rico, porque está todo el mundo todo loco con esa bandera de Puerto Rico, y es Eric Castro que está ahí, que es de Puerto Rico. Oh my God. Ahí está. No lo discutimos en las noticias, pero definitivamente abrimos con eso, Chamaco. Era el notición de la semana. Uh-huh. Sin lugar a dudas. Y también Chamaco nos comenta por ahí de la pregunta random de la semana pasada, que tenía que ver con si pudieras ver a Queen en vivo una última vez en primera fila y ver ese performance de ese tipo grandioso llamado Freddie Mercury, ¿qué canción escucharías? Y él responde lo siguiente, dice, ya que pasó el tiempo de contestar, mi contestación es ninguna. Va a quedar redundancia. Sí. Pero si estoy con Sparrow, escucharía Princess of the Universe. Y ya yo le contesté en escrito, pero Chamaco sí que sabe. Esta canción es la de el tema... de la canción, no, es el la canción tema, debo decir, uh-huh, de la serie de Highlander, esa icónica de pe, we, we, y la batería, olvídate que buf. Pero entonces esta canción tiene una partitura extraña en un momento dado, y again, es que Freddie era un excéntrico, entonces le metió heavy metal bien brutal y qué sé yo qué, y de repente se va a una parte bien fresita. Pues definitivamente es una canción que sí, que estaríamos disfrutando en vivo, Princess of the Universe, headbanging, ¿verdad?, en toda la parte de metal, y después procedemos a sentarnos, uh-huh, tranquilamente cuando esté Born to be Kings with the Princess of the Universe, ¿verdad?, y ahí no pasa nada, y después cuando empieces otra vez el heavy metal, bueno, otra vez con el headbanging, sí señor, uh-huh, definitivamente. Para por si acaso, y me lo permite, ¿verdad?, para no confundir. Esa canción obviamente pertenece a el soundtrack de la película de yes, Highlander. Que básicamente ese soundtrack es como si fuera un disco de Queen. Sí. Lo que pasa es que la canción tema de la película era Who Wants to Live Forever. Uh-huh. Entonces, este otro pues lo dejaron para la serie. Uh-huh. La que entonces no era el MacLeod original, era ¿cómo era? Duncan y Connor. Connor es el de la película, Duncan es el de la serie. Uh-huh. Así que, yeah. No, definitivo, gracias por la aclaración. Yeah. Alex, si tenemos un comentario de Kaku Music Solar por ahí, leo tú, para que te lo lleves. Bueno, dice por aquí nuestro amigo Mr. Kaku Music Solar, directamente de Metaverse PR, dice, Breaking Gato Nejo Plus oficialmente es el hombre ancla de nivel escondido. Tan hombre ancla como la Comay. Lleva 5 semanas anclado en la silla del estudio y como la Comay, que solo se arregla la peluca y grita ¡Ewa Kinka! Gato Nejo pasa sus días arreglándose la gorra y gritando ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli! Randomly es lo que llega el próximo día de grabación. Cacó tiene una cámara en el estudio. Con una sola mano. Gritando ¡Ay, Luli! Ay, tapándose la cara. Y moviéndose más que la gorra. No. Adiós, no va a Tile. Válgame. Estos son los comentarios de esta semana. Yo, gracias por ser parte de la comunidad. Me acabo de hacer el mental picture. Ay, yo no voy a preguntarle qué, porque no. Forget it. No hay problema. Sí. Ay, santo Cristo. Bueno, vamos rápidamente para el cierre, gente. Esta semana comenzamos recordándoles, más bien, un evento especial que va a tomar lugar el 20 de septiembre, este próximo viernes. Desde las 10 de la noche, hora del este, Bacalao Mania 2. Donde el main event, en una esquina tienes a los Double Dragons y en la otra tienes a los Tinta Brothers. ¿Qué va a volar en el ring? ¿Será Tinta? ¿Será Escamas? Pendiente a esa transmisión en vivo en twitch.tv/nivel escondido. Y por si fuera poco, el otro evento es el Royal Rumble de Subs, donde un Lucky Sub va a estar ganando una tarjetota de Amazon valorada en $20. Sí. Así que este evento es Bacalao Mania 2 y es el viernes 20 de septiembre de las 10 de la noche, hora del este, solamente por twitch.tv/nivel escondido con Gato Nejo en los Master Control. No sé si Alex va a estar por ahí narrando hasta también. Hasta ahora sí, pues ya saqué el pasaje para viajar, para estar de comentarista. Así que ahí está. Alex Bacalanovich va a estar presente. Así que ya lo saben. Se para la fecha. ¡Bacalangana! Esa es la palo, que hay. Palo. Hashtag Bacalangana. Mira, se te olvidó mencionar que en la lucha estelar, el ring va a estar rodeado de alambres de escamas de bacalao de las aguas más profundas del océano del planeta, ¿ok? No hay escapatoria. Dicen que esas escamas cortan peor que una navaja doble filo. Ay, Luli, gente. Pues también les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, en Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Nuestro itinerario de Twitch, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche con Alex Nation, martes, jueves, viernes y sábados, desde las 10 de la noche, todo en horario del este, ya sea con Gatonejo o con este servidor. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala y la encuentras entrando a nivelescondido.com/mercancía. Esto gracias a nuestros panitas de Overpower Gaming. Overpower Gaming lo encuentras en overpowergaming.net con la mercancía más rankeada de los streamers que tú conoces. De paso, los invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas Chamaco09, Gigi Semafu Podcast y Twitcheo Puerto Rico. Y con esa nos fuimos, Nation. ¡Sí! Es la que es. ¿Tempranito? Sí, tempranito. Yo creo que Gato todavía está en vivo, ¿sabes? Esa adicción está fuerte, ¿no? ¿Cómo era? ¿Por de qué? ¿Por de la nitis? Por de la nitis. Muy fuerte. Chequeamos, gente. Se cuidan. Hasta la semana que viene. ¡Tupa! ¡Azúcar!